Queremos también instituir una academia de formación de los funcionarios públicos, de tal manera que puedan, durante el curso de su vida laboral, perfeccionarse, adquirir nuevas capacitaciones, poder acceder a carreras universitarias y así, de esa manera, ir aumentando su nivel de servicio a los ciudadanos y al mismo tiempo su carrera profesional. Para eso necesitamos también que esa carrera profesional se respete. Y por eso debemos crear dentro del servicio público una agencia que sea capaz de velar para el cumplimiento de esas carreras profesionales.